FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno no. Una casa abrigo. Sin piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos una nueva semana de trabajo aquí en Recorte Informativo con las expectativas que pueden tener aquellas figuras que encaran 5 días de campaña. 5 días finales de campaña y posteriormente la apertura de lo que muchos consideran una nueva etapa para el distrito de Moreno, enfocándose más en lo local que lo que a nivel nacional y provincial pueda resultar. Es curioso cómo el trajín del poder y la elaboración de la política viene a sistematizar algo que dejó correr en su momento Mariano Hues, y que dejó hacer Mariano Hues, en el sentido de desalambrar el distrito de Moreno, cuando desde las huestes propias se le pedía, allá en la elección del año 2005-2007, un alambramiento, si me permiten el término, del partido. Fortalecer las bases propias, hacer sentir en las estructuras o en la superestructura que había una identidad, y de allí negociar lo que siempre pudo negociar un intendente, además del nuestro, en el sentido caracterizado de Hues, nuestro no porque me siente identificado, sino nuestro en el sentido institucional. Otros supieron hacer lo mismo y se dejaron llevar por la fuerte corriente que desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue consolidándose. Y es lo que he llamado en este programa el evidente cambio generacional. La necesidad de construir nuevos puentes desde figuras muy emblemáticas y caracterizadas, tal es el caso de Hues, con las potentes generaciones que habían irrumpido en la vida política, partidaria y de poder en la Argentina. Moreno no fue la excepción. Y así da cuenta la elección del año 2011 y la del año 2013. Con la particularidad que el varón o los varones siguieron estableciendo nuevas líneas de funcionamiento en la idea de una renovación sin renovarse el varón, sin dejar de dirigir, sin dejar de liderar. Lo he charlado con muchos dirigentes que acompañaron a Hues hasta agosto, que entendían esta elección como la última de Mariano, así decían, porque en la próxima, es decir, en el año 2019, finalmente el gran estratega iba a convencerse que ya no podía perdurar, y entonces el tránsito de los 4 años del 15 al 19 iba a ser el tránsito final para ungir con su palabra y su pluma al sucesor. Y Festa es el sucesor. No hay que equivocarse en el diagnóstico, y mucho menos en la elaboración. Festa es Frente para la Victoria como Mariano Hues es Frente para la Victoria. Y logró sortear una elección primaria con un aparato descomunal quien resultó victorioso, superior al aparato histórico que siempre ostentó Mariano Hues. Y es raro esto del momento argentino, y particularmente el de Moreno, porque Festa gana teniendo una estructura económica de arriba que sustentó su candidatura, pero no una estructura partidaria que pudiera dar forma a lo que muchos creían imposible. Y resultó que lo imposible se volvió real, y entonces quedaron atrás calificaciones, no descalificaciones, sino calificaciones de dirigentes de la generación de Festa que decían: es un peligro que esto se dé, se produzca, porque no tiene forma de armar poder. A la semana, muchos de los que creían no solamente inviable la candidatura de Festa, sino peligrosa, cruzaron las vías y fueron a la Meca de Walter Festa. Entonces, ¿qué provoca Festa para que se entienda en la semana final de cara a las generales? Provoca lo que venía anunciándose, que era el cambio generacional. Si uno mira bien, y quiero insistir con esto porque ya lo hemos tratado con ustedes, al tópico central respecto al poder y la nueva reconfiguración del mismo, que de la derecha, para que nos entendamos, la derecha más clásica, si quieren ustedes, también se da un fenómeno parecido que vamos a ver el próximo domingo qué resultado tiene. ¿Por qué hay dos fuerzas en disputa, o dos dirigentes que disputan eso? Uno muy conocido, con un apellido muy conocido en Moreno, como es Acef, y otro que nace políticamente de riñón de Acef, y hoy se consolida como la figura del macrismo en el orden local. Es decir, dentro de la elección general del próximo domingo, hay algo que Leonardo Coppola está disputando, y es ese espacio asignado a la oposición, que no sabemos si puede ser oficialismo, pero es un espacio que Coppola quiere, por eso se ubica en Cambiemos, por eso no acuerda una propuesta con Acef para unificar esa fuerza de derecha y pelear con mayor profundidad la elección, al margen de lo que pueda resultar el domingo, porque el pueblo elige, ¿no? De igual modo se da en este punto que estoy tratando de reflexionar con ustedes, en el Frente Progresistas, porque es una fuerza muy joven, comparativamente con las otras, la que gana la elección en el orden local. Es decir, Libres del Sur le gana al Partido Socialista, le gana al GEN y le gana al Partido Socialista Auténtico. Y se consolida como un actor protagónico de la política local, Luca Franco, que es un joven dirigente. Coppola también es joven comparativamente con la historia de Aníbal Acef. Y Festa es un joven dirigente comparativamente con los años de liderazgo que termina en diciembre y que fueron realizados por Mariano Hues y continuados en esa lógica por el actual diputado nacional Andrés Arregui. Entonces vean ustedes que ese corte generacional, que no ha tenido el efecto de transición, sino de rupturas abruptas, tendrá un nuevo resultado el próximo domingo. Igual considero que en el FIT hay un proceso de recambio que va a aparecer ya en la próxima elección del año 2017, con presentaciones que se fueron haciendo, en donde Belén Gómez es una de las figuras, es un cuadro del Partido Obrero, que podrá tener un desarrollo dentro del FIT más que interesante en los próximos años. Y necesariamente el FIT, en el plano de las candidaturas o en el terreno de las candidaturas, podrá, porque ha trabajado en ese sentido, ofrecer en los próximos años una alternativa que sea igual, mejor, que la que ha desarrollado con mucha valentía y con mucha caracterización de clase el compañero Rodrigo Moroso. Si vean ustedes que en el Frente para la Victoria, en el Frente Progresistas, en Cambiemos y en el FIT, hay indudablemente a Carlos López, un dirigente histórico muy reconocido en el plano local. Hablaba del FIT con la permanencia de Rodrigo Moroso, y lo que entiendo, esto no lo he hablado con los compañeros del Partido Obrero en el FIT, pero entiendo que hay un proceso también en marcha de reconvertir al partido sin perder las líneas, sin perder sus principios, sus valores, empoderando, si quieren ustedes, a jóvenes dirigentes que han hecho una campaña muy importante en el último tiempo, sobre todo en la vida universitaria y en lo que puede decirse el trabajo en las barriadas. Para cerrar, la duda o la excepción, si quieren ustedes, de esto que planteo es el Frente Renovador. No solamente por la constitución de las listas, sino porque sigue teniendo el Frente Renovador incidencia y tendrá, créame, más incidencia en el nuevo Consejo Deliberante por la necesidad de construir consensos que tenga, gane quien gane, con el resto de las fuerzas, y porque Contreras tiene esa característica que se lo he manifestado, que aún siendo derrotado en dos oportunidades en elecciones ejecutivas por los ASEF y compartiendo con los ASEF la victoria muy importante en el año 2013, tendrá para mí una capacidad de reserva política en el próximo Consejo Deliberante. Estoy diciendo que, aún habiendo perdido las primarias, habiendo sido derrotado por ASEF, Contreras guarda esa particularidad del poder y de la política que tendrá incidencia, y con ello un objetivo centrado y cifrado en la recuperación de la herramienta que es el Partido Justicialista, discutiéndolo de otro lugar, esta es mi opinión, y ya haciendo cálculos de la elección legislativa en el año 2017, no terminamos esta, pero sí se trabaja, sí se lee, sí se interpreta que la carrera luego del 25 de octubre no tendrá muchos obstáculos como los que había antes, pero además no tendrá una figura que era la centralidad, como Mariano Hués. Queda por resolverse, no en esta elección, sino antes de fin de año, el papel que tendrá un hombre que fue clave en la militancia de Hués, que aspiró a su nueva intendencia, como José Luis Barreiro, que seguirá teniendo presencia en el Consejo Deliberante, ya que va cuarto en la lista de Festa, que no ha hecho campaña por Walter Festa, que sí hace campaña por Daniel Scioli y Aníbal Fernández, y que, como ha dicho en algún momento de este programa, o bien será un apoyo crítico desde adentro, o sentado en la banca y dentro del Frente para la Victoria, será la voz que cuestione todo aquello que pueda hacer Festa, pensando, insisto, en una elección que será de acá a 2 años. Con esto quiero decir algo que no es muy novedoso ni muy creativo, que lo que muchos pueden sostener como se juega demasiado, sí, se juega demasiado, es una elección histórica, hay un cambio, insisto, generacional, ya en marcha y no se detiene, las cuentas comenzaron a hacerse desde la semana pasada, no por el domingo 25, sino lo que deje como margen el domingo 25. En la mañana de hoy vamos a tener la visita aquí de Lucas Franco en el estudio. Vamos de aquí al jueves a hacer una nota por día con los candidatos a intendente. Si vendrá Lucas Franco hoy y tenemos pautada una nota telefónica con el candidato a intendente del Frente para Victoria, Walter Festa. Además, vamos a compartir un audio que es muy valioso por lo que refleja la gran apuesta que ha sido el Octubre Callejero, el séptimo Octubre Callejero, y una puesta en escena de una obra en el barrio San Carlos el día viernes, a la que pude ver no en su totalidad, ¿sí? Y me voy a detener en lo que muchas veces llamamos contexto, en qué contexto se hizo la obra, el contexto geográfico, y la presencia de madres y de niños mirando una obra fuerte. Fuerte y no desconocido el vocabulario, ni por las madres, ni por los niños. Además estuvo el día viernes María Eugenia Vidal, y le pude hacer una nota muy breve, de 7 minutos, a la candidata a gobernadora por Cambiemos. Y haré un comentario y una información que ya ha sido trabajada por el Semanario Actualidad, del colega Rodrigo Solórzano. Estamos esperando algunas precisiones porque en el día de ayer fue asesinada una mujer policía, en Moreno, asesinada por un policía de la Federal, su expareja. De esto más o menos tendrá la propuesta del día de hoy aquí en Recorte Informativo en el 90.1. Cruzamos los dedos para que no se corte más la luz. Si sale todo bien, grabamos lo que corresponde y compartimos con ustedes esta propuesta. Ya venimos. Existe desde que el humano lo sabe. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Espacio publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Asef, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Asef, intendente. El verdadero cambio. Hola, soy Leo Coppola, candidato a intendente de Cambiemos. Si querés vivir en el mismo Moreno de los últimos 20 años, vota por Festa. Si querés vivir en un Moreno distinto, que tenga cloacas, agua corriente, seguro y transitable, que genere oportunidades de empleo para todos, un Moreno que te haga sentir orgulloso de ser morenense, vota por el cambio. Este 25 de octubre te pido que vayas convencido a la urna, que piense en el futuro de tus hijos, de tu familia, que juntos podemos construir un Moreno distinto. Soy Rodrigo Amoroso, docente, candidato a intendente de Moreno por el Frente de Izquierda. En el 2013 presenté un proyecto de ordenanza para que el Fondo de Financiamiento Educativo se utilice para las escuelas. Todos los candidatos que hoy se presentan a elecciones lo rechazaron. Por eso, para defender la educación pública, necesitamos la izquierda en el Consejo Deliberante de Moreno. Este 25 de octubre, contamos con tu voto. Del Caño, presidente. Néstor Pitrola, diputado. Rodrigo Amoroso, intendente. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 137. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud. Por más políticas de salud, seguridad y educación. El futuro lo elegís vos. Votá Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Frente para la victoria. El 9 de agosto, los morenenses empezamos a dar vuelta a una de las páginas más tristes de nuestra historia. Quienes desde siempre caminamos Moreno, creemos que esta es nuestra oportunidad y queremos invitarte a soñar y trabajar juntos por un municipio con nuevas voces. Si vos querés, este 25 de octubre ganamos los morenenses. Juntos transformamos Moreno. Margarita Stolbizer, presidenta. Lucas Franco, intendente. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si no tengo la información. Bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a poner en el aire la nota que le pudimos realizar el día viernes a la tarde a la señora María Eugenia Vidal, que es la candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, la estructura que conduce el ingeniero Macri. La campaña, se darán cuenta ustedes que no tiene aquellos ribetes multitudinarios que en otros momentos de la vida democrática argentina se han producido. Es una campaña en general del caminar, del timbre, del contacto con los vecinos, sin cierres estridentes, tampoco multitudinarios. Vamos a ver qué ocurre esta semana, pero en eso ha cambiado también la fisonomía. No hace a las estructuras moviéndose, sino a las nuevas arquitecturas construyendo esas conexiones que pueden hacer que la política fluya, en teoría, de otra forma. María Eugenia Vidal estuvo charlando con dos familias, de la mano de Leonardo Coppola, dos familias que han sido víctimas de la inseguridad allí en la calle Corbalán, en la zona del barrio Asunción, muy cerca de lo que se conoce como las cinco esquinas. Y la primera pregunta que le pude formular a ella, dentro de lo que es un contexto de conferencia de prensa, o especie de conferencia de prensa, es qué idea tiene respecto a la educación, ya que hablan tanto de la calidad educativa, que se tiene que discutir esto, y si esa calidad educativa merece algún tipo de observación que deban pensar los dirigentes de algo que se llama estatuto docente, que es inquebrantable, porque allí se materializan los derechos. O sea, ¿quién va hacia esa dirección? El que ha hablado mucho sobre esto, e incluso hay un spot de campaña, es Sergio Massa. Escuchen con atención entonces lo que dice María Eugenia Vidal ante una pregunta sobre presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires, afectado un 92% para el pago de salarios. Estoy hablando de presupuesto educativo. Tan solo queda un margen de 8% para hacer todo aquello que no se hace en obras de infraestructura y todo lo que se vincula con la educación pública. Y el estatuto. Bueno, María Eugenia Vidal en Moreno el viernes, junto a Leonardo Coppola, decía esto. Definitivamente hay que aumentar la inversión en general en la provincia, no solo para escuelas, sino también para hospitales, para obra hidráulica, para las rutas. Hoy la inversión de la provincia, que es del 3%, es la más baja del país. Entonces necesitamos aumentar los fondos en obras, y eso ya un compromiso tomado por Mauricio y por mí, en el sentido de que la provincia recupere parte de los fondos que perdió por la coparticipación estos años. Hay un compromiso del primer año de que la provincia nos, de que la nación nos dé a la provincia 13.000 millones de pesos, que van a estar destinados a estas obras, de manera que no todo vaya al pago de personal, ¿no? Que es parte del problema que tiene hoy la provincia. ¿La capacitación docente, el estatuto, le preguntaba? Nosotros tenemos un proyecto con Esteban Bullrich de generar 4 centros universitarios de perfeccionamiento docente en la provincia, en distintas regiones. Y eso tiene que ver con apostar a volver a revalorizar el rol del docente, no solamente desde la capacitación, también protegiéndolo de la agresión. Tenemos un proyecto que hemos presentado en la Ciudad de Buenos Aires que agrava las penas para aquellas personas que agredan físicamente a un docente, porque hemos tenido casos de docentes agredidos y no es justo, no está bien. Hay que ayudar a recuperar la autoridad del docente en el aula, darle el respaldo, darle la autoridad para que decida si un chico pasa o no pasa de grado, porque lo importante, más que pase de grado, es que aprenda, ¿no? Y tenemos que apostar a esa vocación de los docentes que están en la provincia, pero que muchas veces se sienten solos. Hay que ayudar a recuperar la autoridad del docente en el aula. Darle el respaldo y la autoridad para que decida si un chico pasa o no pasa de grado. Aquí claramente hay una mirada de Vidal que no suena tan así respecto a lo que ha sido la lucha de los gremios docentes en Capital Federal. Cambiemos, dice, trabajar con los docentes y sancionar a aquellos adultos, y por qué no los alumnos, que agredan a un docente. El masismo, el Frente Renovador, dice, hay que controlar a los docentes. Y hay que saber si están en condiciones de dar clases y percibir lo que perciben. Son dos líneas muy claras y muy fuertes. El Frente para la Victoria, desde ya, en la figura de Aníbal Fernández, es sostener lo que se ha hecho e ir por más. ¿Cómo sería eso de ir por más? Bueno, la segunda parte de la entrevista, que insisto, duró 7 minutos porque Vidal hace una recorrida por Morón, donde está su esposo, Ramiro Tagliaferro, disputando la intendencia, y luego vino para Moreno, y son presentaciones muy, no diría efímeras, pero casi fugaces. La diferencia que propone Cambiemos con los demás candidatos, es decir, ella como figura, la única mujer disputando la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Bueno, Vidal decía esto. Vidal depende mucho de Macri siendo presidente. Después voy a explicar algo de la coparticipación porque no me parece menor. No me parece menor. Adelante. Diferencia a partir de diciembre, si Mauricio es presidente y yo gobernadora, que por primera vez en muchos años de democracia va a gobernar un presidente con una gobernadora en equipo. Nosotros no arrancamos en el cierre de listas, nosotros no tenemos internas entre nosotros, y Mauricio ya tiene un compromiso público tomado de devolverle a la provincia de Buenos Aires los fondos que le corresponden. ¿Esos fondos se devuelven a través de una coparticipación o actualización del histórico Fondo de Reparación del Conurbano? No, la coparticipación se tiene que discutir en el Congreso y eso hace difícil. Y además representa el 25% del total de los recursos. Yo quiero ir a discutir como gobernador el 75% restante que la Nación hoy distribuye discrecionalmente. Nosotros aportamos como bonaerenses más del 35% con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de todo lo que se produce en el país, con el esfuerzo de nuestros productores agropecuarios, de las fábricas, de los trabajadores, y recibimos menos del 18%. No es una cuenta justa. Y los gobernadores anteriores no la han reclamado, yo la voy a reclamar. Bueno, Scioli no la reclamó, pero la provincia de Buenos Aires recibió, no de la manera que plantea Vidal, sino de otra forma, lo que se llamó recursos extraordinarios o coparticipación estructural. No era la plata, sino programas, obras, todo aquello que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solamente ha destacado, sino que en algunos pasajes antes de la consolidación de la candidatura de Scioli, le espetó en el rostro y en algún acto, diciendo Cristina Fernández de Kirchner, nosotros tenemos que salvar las urgencias y las emergencias por malas administraciones. Entonces, si no hay una discusión de coparticipación, porque es efectivamente así, es el Congreso que tiene que discutir una nueva ley de coparticipación federal, para lo cual se tienen que poner todos de acuerdo, dificilísimo. Entonces serán recursos extraordinarios discutiendo lo que dice Vidal, ese 75%, y lo asimétrico que ha sido la distribución de recursos, donde la provincia de Buenos Aires es quien más aporta desde ya. Hay una pregunta que se le suele hacer a Vidal, no se la formulé, pero la voy a compartir, lo hizo un colega, si ella está preparada para gobernar, es decir, por ser mujer no puede gobernar la provincia de Buenos Aires. Hoy hay una mujer que gobierna la nación argentina, o la República Argentina, o la Argentina. ¿Por qué no una mujer la provincia de Buenos Aires? Y no estoy convocándolas a ustedes, o a vos, al voto, sino pensar cómo se utilizan los mensajes y cómo se formulan las preguntas. Si la pregunta en sí misma, me pregunto yo, si no es descalificadora, a priori, ¿usted puede gobernar la provincia de Buenos Aires? La entonación con la que se hace la pregunta no es la misma si se le formula a Pitrola. No es la misma entonación si es a Solá, mucho menos a Aníbal Fernández. Lo ha dicho en este programa el diputado Sleiman, que es del Frente Renovador. Le tengo mucha estima, dice a María Eugenia Vidal, pero ¿se imaginan Vidal ante la bonaerense? ¿Ustedes se imaginan Fernández ante la bonaerense o Pitrola o Solá? Bueno, a la pregunta formulada por un colega, la respuesta fue fresca de Vidal, porque guarda Vidal, un esquema de respuestas y de repreguntas muy parecido a lo que tienen otras dirigentes y otros dirigentes. Respuestas frescas, así, simpáticas, ahí va. En términos prácticos, hay que tener una policía preparada para recibir las denuncias y acompañar a las víctimas de violencia de género, como la Policía Metropolitana en la ciudad, que tiene una brigada específica de violencia de género, que les da a aquellas mujeres que tienen orden de exclusión de los violentos un botón antipánico para protegerse, que además les ofrece refugios confidenciales para aquellas mujeres que están en riesgo de vida porque los violentos las buscan, tengan un lugar a donde ir con sus hijos, que les da asistencia terapéutica, que tiene un teléfono 24 horas, listo para recibir llamados y pedidos de auxilio. Eso es lo que quiero hacer en la provincia. Uh-huh. Quiero que las mujeres que pasan por esta situación, a las que los violentos intentan aislar, no se sientan solas, porque no están solas. Nosotros queremos acompañarlas, queremos cuidarlas, queremos que hagan la denuncia, queremos que se sientan protegidas y queremos que se termine con la violencia contra la mujer. Yo me siento lista para gobernar. Me siento lista para trabajar junto a las miles de personas que encontré en este camino en la provincia de Buenos Aires, que quieren algo distinto, que quieren ser parte de un equipo. Recién los vecinos me contaban cómo ellos armaron su propia página de Facebook denunciando los delitos y armando su propio mapa de delito en Moreno, y no fueron escuchados. Y yo les decía, si estuviéramos gobernando, si Leonardo fuera intendente, si yo fuera gobernadora, lejos de rechazar ese trabajo, lo sumaría al trabajo que hagamos en la provincia, que hagamos en el municipio. La Argentina que viene, la provincia que viene, para mí es trabajando juntos, sin divisiones, haciendo que la gente participe, que se sienta parte de lo que pasa, que se sienta cuidada, protegida, que no tenga más miedo. Esa es la provincia para la que vamos a trabajar. ¿Y por qué cree que va a ganar, teniendo una estructura tan importante Frente para la Victoria y siendo la provincia peronista? Porque la esperanza es imparable. Y la gente tiene mucha esperanza y tiene muchas ganas de algo distinto. Y como ha pasado en otros momentos de la historia de la provincia, cuando la gente quiere cambiar, no hay aparato que la frene. Bueno, ahí estaba la respuesta sobre violencia de género y las políticas que no han sido prácticas en el territorio bonaerense. Sin olvidar, y espero que lo tengan en cuenta esto, sin olvidar que hubo una declaración de emergencia y que muchas diputadas, me consta por haber escuchado los discursos y la presentación de proyectos que se hicieron, algunos no superaron el ámbito institucional. Y costó muchísimo para las mujeres del Frente para la Victoria convencer a sus colegas del Frente para la Victoria, que es una fuerza mayoritaria, que pudiera decretarse esta comprensión de lo que sucede. Claro que fue una ley, una declaración de emergencia, y se discutió este año la prórroga de la misma. Entonces, lo que permitió la emergencia fue trabajar en lo que se llama concientización. La práctica fue esa. Luego los refugios, el acompañamiento jurídico, el sostenimiento social, psicológico, eso no está. No está en los niveles que debería estar. Porque no quiero decir que es inexistente, sino azaroso. Por lo tanto, lo que propone Cambiemos, lo que propone la única mujer en condiciones de competir por la gobernación el próximo domingo, es una brigada específica en violencia de género. El botón antipánico, refugios confidenciales y un teléfono a las 24 horas listo para recibir llamados y pedidos de auxilio. Dice, esto es lo que quiero para la provincia, que lo tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Lo tiene así como lo expresa Vidal? ¿Cuántos refugios? ¿Es una cuestión de cantidad? Si es así, ¿con qué presupuesto? Y volvemos siempre al origen. Sepan ustedes, estimados amigos, que cualquier iniciativa que se trate, salvo una declaración, ¿no?, o un homenaje, pero cuando se trata de empoderar en la práctica real un derecho, el gran obstáculo se llama presupuesto. ¿Saben por qué Moreno no tiene otro hospital? Aún habiendo tenido el proyecto presentado por el diputado Sebastián Cinquerruí, que después tomó el diputado Vago, y que tenía el aval de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, porque no hay plata. O en todo caso, las prioridades de Scioli fueron otras. No hacer otro hospital aquí. Esto es lo que dijo el día viernes sobre violencia de género, las políticas, María Eugenia Vidal, y luego la respuesta, ¿por qué ella está en condiciones de gobernar? Porque se preparó, porque recorrió la provincia, porque cree que una combinación nación, provincia y municipio, cópula intendente, sería para Vidal, llevaría a que las estructuras en sus tres niveles tengan una coincidencia de lo que se tiene que llevar a cabo. Lo último es una consulta que le hizo un colega sobre su mirada en Coppola, Coppola candidato a intendente de Cambiemos. Y lo respondió también de manera fresca, Vidal. Así. Estoy muy contenta con el equipo que se ha armado aquí en Moreno, estoy contenta con cómo venimos creciendo en Moreno y en toda la provincia. Esta mañana estuve en Morón, ayer estuvimos con Eugenio en Mar del Plata y en Pinamar. La verdad que hay una idea de cambio y una esperanza que se despertó después de mucho tiempo donde la gente pensaba que esto era lo que había, que esto era lo que nos teníamos que resignar. Y estoy convencida de que el 25 van a ganar las ganas de vivir en paz, van a ganar las ganas de tener un mejor trabajo o de tener trabajo, van a ganar los que quieren un barrio con un asfalto que se prometió durante años y no se cumplió, con la cloaca o con el agua potable. Van a ganar y vamos a ganar los que creemos de verdad que se puede cambiar y estar mejor. Y los que son candidatos en cargos importantes de provincia y nación tienen esa frescura de responder corto. No agregados, simple. Y lo que se avecina es complejo, sumamente complejo. Sea quien sea, obtenga la victoria el próximo día domingo en los tres niveles ejecutivos, por lo que decía en el comienzo del programa. Además de esa constitución de una nueva forma de hacer política, de construir poder, digo, y las generaciones que acceden ya y consolidan ya, en algunos casos, el poder político en lo público, se deberán enfrentar con situaciones que algunas veces fueron llamadas cuestiones medulares de la macroeconomía. Veremos entonces, después del coloquio de idea, que en esta semana en algún momento voy a venir aquí para charlar con ustedes junto a Bernardo, lo que dejó el coloquio de idea en Mar del Plata, donde estuvieron todos, y todos prometieron más o menos lo mismo. Una palabrita que no se olvide, rentabilidad.

Escuchanos en vivo. bicentenariofm.com.ar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quienes conocen San Carlos, no le voy a hacer una descripción de aquello que observan todos los días. Los que no conocen el barrio San Carlos, que es un barrio muy caracterizado, allí se erigió en su momento un plan de viviendas que después fue descomponiéndose. Y grandes maquetas de casas desarmadas, muy cerca de lo que es el arroyo, que conecta a lo que muchos conocen como Catonas, ¿verdad? Era el telgopor o yeso acumulándose, y lo tengo muy presente aquello porque se combatió desde la represión policial a las familias que iban buscando esas paredes y esos paneles, y con el tiempo la policía dejó de reprimir y los paneles tuvieron una función para combatir la emergencia habitacional. No hace muchos años de esto. Muy cerca del arroyo se levantan las casitas de madera, los ranchitos. Y en la conexión, el puente que conecta la zona de satélite con San Carlos, a no más de 350 metros, en una plaza que tiene una forma de triángulo fantástico para hacer teatro, en un viernes de mucho frío, allí estuvieron Lorena, Fernanda y Melisa. Dentro del Octubre Callejero, en una zona bien popular, bien olvidada, bien dañada en su tejido. Allí hicieron una obra muy fuerte. La obra Estará loca esa mujer. Y es una obra en donde se trabajó, además de la voz, fundamentalmente los cuerpos. Y yo me quiero quedar con lo que vi, además de lo que pude escuchar y apreciar, una obra que realmente interpela y que ubica a la problemática de género en sus puntos más justos. La utilización del lenguaje, la música, las figuras, las fotos, los productos, la mujer cosificada, está concentrada en la obra. Cada uno de estos elementos que son trágicos en la Argentina de hoy. Es un lenguaje muy provocador, muy fuerte, muy duro, pero desde mi perspectiva, lenguaje y palabras que no son desconocidas por los chicos que quedaron sorprendidos sin conocer demasiado el diálogo que existía entre la iglesia, representada por una compañera, Lorena, en Sancos, que iba a condenar, a incendiar a aquella que era la hereje, la rebelde, la bruja. Desde la Inquisición al presente. Es una gran obra, pueden buscar en Facebook, porque las intervenciones que hacen estas compañeras son en la calle, en lugares públicos, ¿sí? Teatro Callejero por Mujeres. Lo buscan en Facebook o la obra que Estará loca esa mujer. Digo que los niños de no más de 7 años, 8 años, quedaron durante 40 minutos mirando los cuadros, respetando el cordón que los separa a ellos de las actrices. Es un gran trabajo que hizo Octubre Callejero en este aspecto y en los otros, pero fundamentalmente en este, de llevar producciones que tienen que ver con el presente, aún siendo muy osadas, que es lo que le pregunté a Lorena, en marcos de violencias y de una barbarie que no es desconocida por nosotros, y menos por ellos. Así que la nota que vamos a compartir, ya está Lucas Franco aquí en el estudio, pero antes de charlar con él, queremos que ustedes escuchen el testimonio obtenido el día viernes, allí en San Carlos, charlando con Lorena, integrante de esta obra, Estará loca esa mujer, puesta en escena en San Carlos, donde la pobreza nos mira. Ahí va. La verdad es que lo que vos dijiste es osado y para nosotros también ha resultado un desafío porque en este espacio hubo una muy buena recepción del trabajo. Pero nosotros hacemos teatro callejero y a veces vamos a las plazas. Y en las plazas hemos tenido dificultad con algunos padres que no están de acuerdo con que este lenguaje o esto que se dice cotidianamente en la televisión, en la calle, es algo que vemos todos los días. Pero cuando se pone en el contexto de una obra y se lo tiras en la cara a una persona para que lo piense, para que se dé cuenta, molesta. Es un trabajo muy interesante de desnaturalización. Sí, totalmente, sí. ¿No? Totalmente, desnaturalizar, exactamente. La puta está muy instaurada en el lenguaje cotidiano, o sea, hasta las mismas mujeres. Nos enojamos con otra amiga, compañera, madre, y la mandamos a la puta que te parió, o sos una puta, o mira cómo se viste esa puta, o porque salió con un chico un día y al otro día salió con otro chico, es una puta. O sea, hay muchos estigmas del comportamiento de una puta y lo usamos todos los días. Hay que desnaturalizarla, hay que salir de esos lugares y tenemos que darnos cuenta de que es algo que nos está jugando en contra de todas las mujeres. Hay una parte de la apuesta que hacen ustedes, un cuadro en donde utilizan la música de hoy, que es muy impregnante, me parece a mí, ¿no? El reggaetón, que tiene que ver con la cosificación de la mujer. Sí, totalmente. Sí, es uno de los puntos que quisimos subrayar. ¿Y por qué lo tomaron? ¿Y por qué lo subrayan? Lo subrayamos porque creo que los chicos van al boliche, lo cantan y lo bailan sin ser conscientes de lo que están escuchando o reproduciendo al cantarlo. ¿Tá? O sea, y las chicas también permiten que se le diga menea, mamita, vení que acá, que ponete así, ponete asá. Todo eso está en todas las letras de las canciones. Y las pibas no se cuestionan que las están vejando de esa manera en esos textos. Ahora, hay un proceso, por lo menos en lo que ustedes eligieron como cuadros visuales, sí. Más lo de hoy, lo posmoderno y la Inquisición. Y pudieron hacer un tránsito sobre aquel momento y este presente. Y porque la historia de la mujer, la verdad es que si bien ha habido avances, pensamos hace unos años atrás, en este país no podíamos votar las mujeres, ahora sí, han habido logros, la mujer ahora puede ir a la universidad, tiene acceso a la educación, dependiendo de la condición social que tenga también, unas tienen más acceso o no, pero siempre han habido estos maltratos hacia las mujeres, o sea, la Inquisición para mí y para el grupo es un tema muy importante porque por tener un saber distinto, por ser la machi que curaba, por ser la mujer que asistía en un parto, eras la bruja. Porque ese saber no estaba en la universidad, no estaba en los conventos y a la iglesia se le ocurrió que había que eliminarlo porque era una competencia de poder y las quemó. El asombro de los niños cuando vieron a esa mujer en zancos, que era la iglesia, hablando con la que iba a ser condenada, incendiada. Ese cuadro se hizo con un lienzo atrás que mostraba a las mujeres atadas a un poste, desnudas, siendo quemadas y el público mirando. El respeto que hubo, aun cuando la utilización del lenguaje era muy fuerte, muy común, cotidiano, pero podría haber provocado alguna risa en sostenido, en continuado, y lejos estuvo de generar eso, sino alguna risa por lo fuerte del lenguaje y luego el escuchar. Y tratar de comprender que el mensaje fue muy claro, interpelando el actual momento, no olvidando el pasado, pero el actual momento. De allí que en el cierre hubo una profunda emoción de parte de Lorena Urrutia Núñez, que en la percepción que tuve le formulé el por qué la emoción, una lágrima surcando su rostro, ¿por qué? ¿Por qué allí, en San Carlos, y por qué frente a un público tan, tan particular? Mayoría de niños y algunas mamás, pocos hombres. Bueno, esto decía. Y la emoción son el aplauso con esa mirada a los ojos que te están diciendo mil cosas. Están diciendo gracias por traernos esto, te están reconociendo el trabajo que hemos hecho. Y el aplauso siempre significa que la obra se entendió. Y eso a mí me emociona, que el producto se entienda y llegue. En la conclusión que cada uno pueda y quiera sacar, queda en cada uno. Nosotros solo queremos plantear la inquietud para pensar. Y te hago la última porque dijiste algo que lo manifestó una compañera tuya de una obra que vi el sábado, de un colectivo de flores, que ella decía, el teatro popular es el que interpela y que se anima a criticar, tomando como base o parámetro lo que el propio pueblo está queriendo decir, es problematizar el presente, ¿no? ¿Eso es lo que ustedes tienen como baluarte central, más allá de las obras que elijan? Sí, nuestras líneas son dos grandes líneas. Primero, la problemática de género, que está muy clara, según nosotros está muy clara. No, está muy clara. Y después, lo otro, que también es un estandarte de lucha, es hacer teatro en la calle. El teatro en la calle es una forma de decir que los espacios públicos son de todos, para todos, tenemos que cuidarlos, usarlos, entre todos, ¿no? Estamos en contra de que el arte se esté escondido entre cuatro paredes y que tengan acceso solamente las personas que pueden entrar y pagar una entrada a un teatro, a un cine, a un museo. El arte tiene que salir a la calle porque el arte es la expresión de lo que nos está pasando a todos como comunidad. Bueno, te agrego una más. La altura, ¿es la iglesia? ¿Qué representa la altura? Sí, es ese poder que está por encima del resto y que tiene que ver, o sea, con ese lugar de poder que juega, me atrevo a usar la palabra juega, que juega con el miedo. Yo te digo que tengo la salvación para tu alma, cosa de que vos te acerques a mí y yo tengo el poder de salvarte. Ese poder está sobre todos. Todos sentimos ese Dios que yo no niego su existencia, pero no es un Dios aplastante que te perdona por los pecados que ni siquiera cometiste. Bueno, esto sucedió el viernes, el cierre del Callejero. Esta semana vamos a invitarlo aquí al estudio a Freddy. Espero que tenga un tempito para venir aquí, para charlar de lo que fue y el balance que se hace del 7 de octubre Callejero. Dando cuenta, Freddy, lo importante que es lo autogestivo. Y le agrego lo importante de llevar ese teatro tan interpelante, que irrumpe en la escena cotidiana o en la cotidianeidad, en una zona como San Carlos. Y con este tipo de obra, que búsquenla en Facebook, pueden encontrarla en Teatro Callejero por Mujeres. La obra se llama Estará Loca Esa Mujer, así se llama la obra. Y tienen presencia en plazas. Si, no es el teatro cerradito, sino en el espacio público. Es decir, se apoderan del espacio público. Yo te voy a pedir un separador y hago un brevísimo comentario. Voy a leer lo que ocurrió ayer, no muy lejos de allí, en el barrio La Victoria. Estamos en San Carlos con esta obra, diciendo todo lo que hoy el sistema provoca y genera en la mujer. ¿Qué hace el sistema actual con la mujer? San Carlos, en La Victoria, el domingo fue asesinada una mujer. Un separador y leo la información. que ha trabajado el colega Rodrigo Solórzano, y nosotros tenemos algunos datos más que vamos a compartir mañana. Así que un separador y les leo. Vamos. Recorte informativo es... reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, voy a leer tal cual el texto de Rodrigo y mañana vamos a ratificar o ampliar algunos aspectos que hacen a la investigación que lleva adelante la UFI número 4, encargada de resolver esta cuestión, que es de muerte, no de vida. Un cabo de la Policía Federal, identificado como Fabián Ramírez, de 35 años, hirió mortalmente de 2 disparos a su expareja, Erika Gisela González, de 33 años. Posteriormente se suicidó. Esto ocurrió en el día de ayer a las 20:30 horas, ayer domingo 18 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la calle Ecuador al 6700, en su cruce con Solón del barrio La Victoria de Moreno Norte. Fabián Ramírez llegó al lugar con su expareja, Erika Gisela González, de 33 años. Los testimonios recogidos por la justicia indicarían que allí se generó una discusión. Ramírez, Policía Federal, sacó su arma reglamentaria y disparó 2 veces contra la joven mujer. Posteriormente apoyó la pistola contra su sien y apretó el gatillo. La chica fue trasladada con vida al Hospital Mariano y Luciano de la Vega y finalmente falleció en el quirófano. Ramírez era cabo primero de la Policía Federal, tenía 35 años, prestaba servicios en la comisaría séptima del barrio porteño de Balvanera. Y Erika Giselle González, la mujer asesinada en el día de ayer, era numeraria de la Policía Local de San Miguel. Ella era policía bonaerense, él policía federal. Él llegó hasta la calle Ecuador al 6700, a esa vivienda, y mató a su compañera, o a su ex compañera, pero en todo caso compañera en la profesión elegida. Luego se suicidó. Los datos que estamos intentando recabar, además del gran trabajo de Rodrigo Solórzano, es si efectivamente se dio tal cual describen algunas fuentes judiciales, o bien hubo una discusión e intercambio de disparos. Es eso lo que necesitamos precisar, no porque se vuelva central para la noticia, sino para complementar un nuevo femicidio. En este caso, Fabián Ramírez, policía de la Federal, ejecutó a su expareja, Erika Giselle González, de 33 años. Esto ocurrió ayer en La Victoria, aquí en Moreno. Un separador, Estefi, lo que corresponde en este momento, y ya charlamos con Lucas Franco. ¿Habrá tenido algún inconveniente técnico, telefónico, Festa, porque estaba pautada la nota para la mañana de hoy? Tenemos algo de tiempo, si no será mañana, porque esta semana queremos compartir con ustedes el testimonio de los 5 candidatos a intendente en la recta final. Ya el viernes, veda. Hoy no se puede hablar más de las encuestas ni proyecciones. Cristina por ahí lo hace. Ya venimos. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Soy Rodrigo Amoroso, docente, candidato a intendente de Moreno por el Frente de Izquierda. El acceso a la vivienda y a los servicios públicos de agua, cloacas, luz y gas natural es un derecho. Necesitamos un plan de viviendas y obras públicas que mejore la calidad de vida en Moreno y genere trabajo genuino. Para lograrlo, necesitamos la izquierda en el Consejo Deliberante de Moreno. Este 25 de octubre, contamos con tu voto. Del Caño, presidente. Néstor Pitrola, diputado. Rodrigo Amoroso, intendente.

Buenos días a vos y a la audiencia primero. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a cerrar una campaña con una actividad que tiene que ver con nuestra metodología habitual de trabajo. Nosotros hablamos de que el espacio público debe ser un ámbito de debate, que la calle, la vereda, la plaza, los lugares en donde nuestros vecinos transitan deben ser ámbitos de debate cuando hay que decidir. Y por eso toda nuestra campaña transcurrió caminando distintos barrios de Moreno, con espacios públicos, tratando de intervenir en el espacio público, dialogando con los vecinos, y nuestro cierre de campaña va a ser así. Vamos a generar una actividad a la que vamos a invitar a la comunidad a participar. Por lo general los cierres de campaña son más bien un broche a un proceso de campaña y una cosa poco interactiva. Nosotros vamos a tratar de generar, como siempre hacemos, nosotros todas las veces que trabajamos un tema, cuando trabajamos el transporte, la basura, la seguridad, la dimensión interactiva de la actividad para nosotros es importante, que el vecino pueda participar, pueda opinar, pueda ser parte de la actividad, así que nosotros vamos a generar el jueves una actividad que invite al vecino a participar. Nosotros creemos que así como nuestra campaña invitó al vecino a participar, a hablar, nuestro programa de gobierno hace como eje clave la participación y la toma de decisiones por parte de los vecinos. También nuestro cierre de campaña, que va a ser el jueves a la tarde, vamos a invitar a los vecinos a participar de una jornada en la que pueden participar protagónicamente. La apreciación que tuve en las PASO, que Stolbizer no iba a venir porque había una disputa interna. Luego de las primarias, entendía que Margarita Stolbizer, que es candidata a presidenta de la Nación, con todo lo que significa el conurbano, podía tener un acto de presencia, por lo menos en la zona oeste. La conclusión a la que arribo es que ustedes desarrollaron una campaña más local que nacional. Sí, nosotros desarrollamos una campaña más local, que es el aporte que nos parece que tiene que hacer nuestro espacio. Nosotros siempre, en el marco de las distintas actividades de las que participamos, digo, porque es un rasgo característico de nuestra fuerza política y de nuestro espacio político. Yo recuerdo las multisectoriales con distintas organizaciones sociales, culturales, en las que siempre se nos señalaba, ustedes hacen mucho énfasis en algunas características de la situación local. En términos políticos y electorales, nosotros tenemos la misma hoja de ruta. La campaña nacional de Margarita Stolbizer tuvo presencia en el conurbano, estuvo en Morón, estuvo en Ituzaingó, estuvo creo que en San Miguel. Nosotros lo que aportamos a esa campaña es un análisis, un trabajo, un repertorio de actividades que tienen que ver exclusivamente con la responsabilidad que queremos asumir. Yo participé de varios debates con distintos candidatos en escuelas y una de las cosas que me parecía que era muy importante era poder destacar cuál es la responsabilidad que queremos asumir. Eso implica localizar el debate. Yo quiero ser intendente de Moreno, entonces yo no puedo hablar ni del IVA, ni de la mega minería, no porque no tenga opiniones sobre eso y no forme parte de un proyecto que habla de eso, que hablan nuestros candidatos a diputados, nuestra candidata a presidenta, y nosotros somos parte de un proyecto que plantea cosas vinculadas a estos temas. Ahora, yo tengo que hablar, tengo la obligación y la responsabilidad política de hablar de cuál es la responsabilidad que quiero asumir. Yo quiero ser intendente y los vecinos de Moreno lo que me preguntan en la calle es qué va a pasar con los problemas que tenemos todos los días. ¿Qué va a pasar con el asfalto? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con el transporte, con el tránsito, con la situación de colapso que vive Moreno en todas sus áreas? Entonces nosotros hicimos mucho énfasis porque construimos un programa de gobierno que hace mucho énfasis en cuáles son las responsabilidades y las posibilidades del municipio y tomamos una decisión de enfatizar ese aspecto de nuestra propuesta política. Que son decisiones, algunos, yo veo candidatos que toman la decisión que es la inversa, abrazarse a los candidatos nacionales. Bueno, esto es algo que hace mucho el Frente para la Victoria, los frentes con más potencia mediática en el orden nacional se abrazan mucho a los candidatos nacionales. Nosotros creemos que hay que valorar las discusiones que el vecino tiene todos los días. Y después, bueno, nuestro frente también se caracteriza por tener estos debates locales y por también desarrollar una campaña. Nuestra campaña es muy a pulmón en todos los órdenes. La campaña de Margarita Stolbizer también. Ella recorrió el país, tiene una realidad de la necesidad de recorrer el país. Y en el conurbano, concretamente, ha hecho varias visitas y varias actividades. No nos ha tocado esta vez que venga Moreno, en otras elecciones sí ha venido. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de hablar de lo que el vecino siente la necesidad de hablar. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Lo decía creo que el viernes, ¿no? O el jueves. Pero lo reitero sintéticamente para que se entienda la pregunta. Hay proyecciones y encuestas. Y yo me preguntaba, ¿cuánto puede significar para la estructura vieja? Y esto no es una falta de respeto para la estructura vieja, estoy hablando de hombres de 50 años, de 55 años, que no fueron desactivados totalmente por Mariano West, sino que muchos están acompañando Vía Festa, en observar si las ventajas son importantes, cómo en un juego de ajedrez, que es la política o una elección particularmente, pueden derivar algo de fuerza a otras expresiones para que no gane por mucho quien aparece como potencial victorioso en una elección. Quiero decir, se acomoda el domingo, se traslada al Consejo Deliberante y después funciona en diciembre. Dicho esto, la pregunta para Lucas Franco es si él escuchó en las recorridas que dirigentes o gente vinculada al peronismo oficial o al Frente para la Victoria Oficial le ha dicho, vamos a acompañarlos ustedes. Yo, bueno, lo he planteado varias veces. Nosotros tenemos un vínculo con el peronismo, con vecinos que se identifican dentro del peronismo, que tiene que ver con nuestro trabajo territorial, que tiene que ver con nuestra mirada con respecto a la justicia social, que tiene que ver con nuestra propuesta. Yo digo, como anécdota, fuimos a la Escuela 11 de Álvarez a hacer una charla con los chicos. Quien conduce el Centro de Estudiantes es el Frente para la Victoria. Entonces nos hicieron un montón de preguntas, ¿no? Un pilón de preguntas. Y cuando terminamos nos decían, bueno, pero dice, todas estas cosas nosotros las pensamos. Se sentían un poco contrariados por coincidir tanto con nosotros, que somos una fuerza política distinta al Frente para la Victoria. Nosotros, en lo que tratamos de hacer, yo escuché, digo, para contestar sintéticamente la pregunta, he escuchado dirigentes barriales, espacios políticos que uno históricamente los vio más vinculados al peronismo oficial, digo, el peronismo ordenado en el oficialismo, que nos dicen, bueno, ahora tenemos ganas de votarte. Yo festejo eso, digo, festejo la posibilidad, y tiene que ver con un trabajo histórico que nosotros hacemos de vínculo. Nosotros nunca nos dejamos de discutir con el vecino, por más que esté enrolado en el oficialismo, por más que tenga vínculos con el oficialismo, porque los problemas que tiene ese vecino son los problemas que nosotros trabajamos. Entonces, me ha pasado históricamente ir a un lugar a tratar de acompañar una situación y encontrarte con vecinos que trabajan en la municipalidad, que son parte de la estructura oficialista y que sufren el problema de la calle, de la inseguridad, de la basura. Entonces, ese vínculo que históricamente construimos quizás hace que hoy algunos sientan la posibilidad de votarnos. Yo, y tampoco soy ingenuo, entiendo que las estructuras políticas que conducen el distrito de hace mucho tiempo tienen la posibilidad de mirar superestructuralmente la elección e intentar direccionar. Yo descreo bastante de la capacidad absoluta de Mariano West, por ejemplo, de direccionar el voto, porque también escuché, digo, que Mariano West estaría orientando a la militancia a votar a Coppola o a votar a Cef. Lo puede hacer. Mariano West puede dar la orden, puede decir, mira, hay que votar a tal. Yo veo difícil después que eso se corresponda mecánicamente. Uh-huh. Me parece que también, por ahí sí, lo que sucede, e insisto con esto, es que nuestra fuerza política, por el perfil político que tenemos, por los temas que tocamos, y también por una coherencia en tocar estos temas desde siempre, uh-huh, es atractiva a sectores que ahora por ahí sienten una mayor libertad para votarnos. Yo me crucé muchas veces con vecinos que me dicen, si yo no estuviera ahí, te votaría. Bueno, y ahora que no está Mariano West, capaz que muchos vecinos de esos pueden votarnos. Yo los invito a votarnos. Nosotros no vamos a cambiar, ni nuestro temario no lo vamos a cambiar. Vamos a seguir hablando del transporte, de la basura, del medio ambiente, de la seguridad, de la educación. Nos parece un proceso interesante que se abra la posibilidad de discutir con más fluidez con sectores. Incluso el peronismo, yo cuando hicimos la presentación del programa, nosotros le dedicamos una parte de la presentación a ese sector de la población, que se identifica en el peronismo, que siente como parte de su vida el peronismo desde toda su historia. Digo, estamos hablando de vecinos históricos de Moreno y demás, que nosotros no tenemos ningún tipo de miedo a ir a discutir con ellos. Y de hecho, no es una tarea nueva para nosotros discutir con ese sector de la población. Nosotros tenemos trabajo territorial, intervenimos en muchas situaciones que tienen que ver con los problemas que se viven en nuestros barrios. Entonces, para nosotros es un proceso casi natural debatir con ese sector. Y yo no me siento afuera ni de las realidades, ni de las necesidades, ni de las posibilidades de resolver esos problemas. Digo, el planteo que hacemos nosotros, un vecino que siente la necesidad de la búsqueda de la justicia social. Cuando nosotros planteamos que el Estado tiene que, en vez de priorizar a las empresas, tiene que priorizar las necesidades de los vecinos, en términos de, por ejemplo, el contrato de transporte o el contrato de la basura, eso es, para el vecino que siente la pulsión de buscar la justicia social, eso es buscar la justicia social. Entonces es inevitable que tengamos coincidencias. Cuando uno habla con un vecino que se identifica con el peronismo y le dice, mira, nosotros queremos ponerle límites a las empresas de transporte, Porque lo que tenemos que hacer es que el Estado le garantice el buen viajar y la posibilidad de conectarse al vecino. La verdad que nos dicen, sí, estamos de acuerdo. No nos dicen, no, yo soy peronista, pero la verdad que tengo ganas de que se favorezca la empresa. La realidad es que quienes conducen el peronismo históricamente favorecieron a la empresa. Entonces, lo que hicieron fue traicionar las históricas banderas que dicen buscar la justicia social. Yo he planteado en el comienzo del programa, y vamos a la pregunta, sobre el cambio generacional que se da. No es el que se va a venir, sino el que se está dando. Y el contexto actual, por lo menos, que propone la elaboración del poder es muy mercantil. Muy mercantil. Los partidos como tales, como los conocimos, ya no existen. No hay orgánicas, no hay demasiadas reuniones, hay agrupaciones más que partidos, hay organizaciones sociales, cuando antes eran unidades básicas o comités. Es decir, hay algo que se fue procesando a lo largo de los años y que puede decantar en resultados que vamos a ver el próximo domingo. Ahora, la mercantilización es algo que daña la política. La daña, no te diría por completo, pero daña bastante, porque hace esto de que los cambios y los saltos se den en una campaña, cuando se llega al cargo público, durante el cargo público. Entonces van construyendo una idea de que nadie es nadie y todos son todos. Y en realidad una campaña hay una diferencia, que es lo que nosotros intentamos hacer aquí, que sepa quien escucha el programa que hay diferencia entre Lucas Franco, entre Festa, entre ASEF, porque todos están de acuerdo con que hay que hacer calles. El tema es cómo. Claro. Y en el cómo se sustancia la verdad de la política. Y no es menor lo que estoy diciendo, que la mercantilización anuló el cómo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, quería tener tu apreciación respecto a esto de la mercantilización que viene por añadidura a la nueva generación política en términos generales. Lo planteo, ¿no? Hay casos particulares y excepciones de ella, pero en términos generales está funcionando así. Sí, yo lo que creo es que el proceso de mercantilización de la política es un proceso que viene desde hace un tiempo largo ya, que se cristaliza cuando se hace más obsceno. ¿Y sí? Cuando vos ves un dirigente que está en un lapso de 3 meses en 3 partidos distintos, en 3 fuerzas políticas distintas, y defiende con el mismo tesón ideas totalmente opuestas, es difícil pensar en recuperar la credibilidad de la política. Nosotros apostamos humildemente a valorar las ideas. Nosotros, toda nuestra trayectoria política tiene que ver con defender un conjunto de ideas. En este contexto, vuelvo con lo que hablábamos recién, muy localizadas. Nosotros hablamos de cosas concretas, de cómo trasladar los conceptos a acciones concretas en el marco de acción que tenemos nosotros. Y te pongo el ejemplo. Nosotros, sobre el debate de la basura, claramente tenemos diferencias. El debate de candidatos a intendente las dejó, pero clarísimas. Ahora, por ejemplo, Walter Festa plantea que va a municipalizar el servicio de recolección de basura. Yo planteé públicamente, a mí me cuesta creerle, porque su trayectoria en la gestión pública y en su rol de concejal no es coherente con ese planteo, porque él votó este pliego que tenemos, que es un desastre. Ahora, ¿qué pasa si mañana Walter Festa decide llegar a ser intendente y decide municipalizar la basura? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Oponerme por ser opositor? O tendría que decir, está bien que municipalice la basura. Yo creo que hay que municipalizar el servicio de recolección de basura. Si lo hago yo, si me toca gobernar a mí, lo voy a hacer. Si le toca gobernar a Walter Festa, a Aníbal Acef, a Coppola o a Amoroso, yo quiero que lo hagan. Entonces, la posibilidad de que los proyectos políticos ordenen a las propuestas, a los distintos espacios políticos, es lo que nosotros buscamos. Yo quiero discutir con todas las fuerzas políticas cómo vamos a organizar el esquema de transporte. ¿Qué va a pasar con la, yo creo, urgente descentralización del municipio? Bueno, todas estas medidas que hay que tomar, que por eso digo yo, nosotros tenemos que recuperar esta idea de que se viene un nuevo tiempo político, de que las nuevas generaciones traen otras prácticas. Yo creo que hay que ponerle el cuerpo a esas otras prácticas. Si decimos que vamos a un tiempo hacerlo de diálogo. Claro, si decimos que vamos a un tiempo de diálogo, bueno, hay que dialogar. Ahora hay que dialogar entendiendo qué espacio representa cada uno, qué conjunto de ideas defiende cada uno. Dialogar no implica resignar las ideas de uno para ir a las de otro. Dialogar implica, bueno, ¿qué pensás vos? ¿Qué pienso yo? ¿Qué cosas creemos? ¿Cómo miramos que se puede resolver este o aquel problema? Sí, aquí hay algo que, te interrumpo, aquí hay algo que a mí me parece muy importante subrayar. La municipalización no es un acto mágico. No, claro que no. Cuando cualquiera propone municipalización sabiendo que tiene que ser mucho más eficiente, mucho más respetuoso, ¿sí?, de lo que tenemos hoy. Porque si no se pierde de vista el hecho de la municipalización tal cual uno la pretende y se otorga el título de la municipalización que en caso de ser pésima, abre automáticamente la instancia para que venga la empresa a hacer lo que yo decidí como gobierno hacer. ¿Se entiende? Es clave esto para lo que se viene. Es central. Exactamente. Nosotros planteamos por eso que hay que municipalizar en términos de acción concreta, pero además hay que cambiar la metodología de tratamiento de los residuos. Y sí. Que, por esto te digo que, en términos conceptuales, uno puede decir, si vos mirás el mapa, el Frente Renovador y el PRO plantean no necesariamente la municipalización. El Frente Renovador tiene un matiz que dice, ¿podría municipalizarse o no? El PRO dice, no, hay que respetar el contrato y controlarlo. Nosotros planteamos que hay que municipalizar. El Frente para la Victoria, insisto, con un rasgo de poca coherencia con la actitud del Frente para la Victoria hasta acá. Pero digo, le podemos dar el changüí. Bueno, está bien, querés municipalizar. Lo que tenemos que discutir es cómo vamos a hacer el proceso de municipalización, en qué condiciones, a dónde vamos a llevar el servicio público, también dónde se va a invertir el dinero que va a representarle al municipio de ahorro la municipalización de un servicio que es carísimo. Bueno, todas estas cuestiones son las que tienen que abrir la puerta al diálogo. Lo que yo planteo es, ojalá todos entendamos que el nuevo tiempo político implica que todos digamos cómo pensamos resolver los problemas y qué pensamos de cada cosa. La mercantilización lo que tiene es la ausencia de debate y de ideas. Porque uno puede estar hoy en el Frente Renovador, mañana en el PRO y pasado en el Frente para la Victoria o viceversa, cuando no defiende ninguna idea. Cuando la única idea que sostiene es la idea de permanecer en el poder. Entonces ahí está el problema y lo que tenemos que exigirle, los que hacemos política, tenemos que exigirle a la política, y yo convoco también a los vecinos a exigirnos y a exigirle a la vida política, es que podamos ser claros en qué marco de ideas representamos. Entonces que quede mucho más expuesto aquel que dice hoy, yo voy por la presencia del Estado, la municipalización de los servicios, y mañana se pasa al PRO y dice, no, la verdad que yo ahora voy por la gestión privada. Porque si no, lo que pasa es que el dirigente explica eso con la necesidad de establecer acuerdos que les permitan estar en el poder. Y se lo explica a su fuerza política y se lo explica al vecino. Y pareciera que está bien, y no está bien, porque uno no puede tener como objetivo permanecer en el poder por el solo hecho de permanecer. No, y hubo un hecho que yo lo comenté y hice una editorial, que es más grave para Scioli que para Massa. Si Mónica López hace un pase, porque esto es lo máximo, aunque puede haber algo máximo después. Porque al no haber sanciones, porque la sociedad no interpela, ahí pasa el nuevo móvil de la policía local. Le digo, ya está en funciones para los que no sabían, hoy. Egresaron el viernes y hoy está la policía local ya recorriendo las calles de Moreno, pero en un sentido más preventivo. Lo digo porque lo vi y tiene que ver con el próximo tema que voy a charlar con Lucas Franco. Si Mónica López puede decir, yo soy sciolista, integrando la propuesta del Frente Renovador para Parla Sur, es porque la sociedad está no en otra cosa porque quiere, sino porque la propia política la ubicó allí, en un sentido, te diría, de objeto receptor, sin ser sujeto de modificación. Bueno, pero acá tenemos ejemplos también. No, acá, Quito Salinas, sí. Candidato a intendente de Compromiso Federal, haciendo campaña por Walter Festa. Sí, a ver, tenemos es eso. Es una locura. Tal vez el más innovador en esto que estamos charlando fue Alagastino. Bueno, sí. El más innovador, entiéndase a qué me refiero por innovación, esto es de poder saltar sin señalar que hay un desencuadre ideológico en su performance, sino que es tanto revolucionario el Frente para la Victoria como el Frente Renovador de acuerdo al momento. Bueno, esto se tiene, a ver, pero esto tiene que encauzarse de alguna manera, porque si no, estamos en una oferta y demanda. No es Keynes, es Adam Smith esto. Y no puede ser. El tema, no puede ser. Yo creo que lo que hay. Porque pero es, quiero decir, es. En el mundo de la política y en el micromundo de las agrupaciones y de la militancia política también se ve con más claridad. Uno puede ver cómo, a medida que van pasando los días y los meses, hay agrupaciones políticas, espacios políticos que históricamente integran propuestas políticas más grandes, que van pasando de una u otra. Yo no, por ejemplo, cuando yo te hablaba del debate con el peronismo, con los sectores del peronismo, la Fundación Eva Perón. Estuvo con Coppola, estuvo con ASEF y ahora con Festa. Estuvo con ASEF y ahora está con Festa. Sí, sí. A mí me gustaría saber, digo, yo respeto las decisiones, ahora a mí me gustaría saber cómo se explican en el marco de un proyecto político para gobernar Moreno, si se quiere lo localizamos, pasar del PRO al Frente Renovador y después al Frente para la Victoria. Es que no hay proyecto Tres político. Propuestas políticas que no tienen nada que ver entre sí. Bueno, pero entonces, lo que estás diciendo, por lo menos abona y no caprichosamente a lo que sostengo, que al no existir proyecto político y sí ambición de poder, bueno, es lo central. Yo ambiciono el poder. Después vendrá el proyecto político en donde generaré instancias para una participación y una construcción diferente a lo que conocíamos hasta hace un par de años. Bueno, a mí me pasa... Hay que ver en ese clima de tensión o en esa transición en qué decanta. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros recuperamos una idea que es la de sostenerse en un conjunto de ideas y desde ahí ir a la pelea electoral, a la pelea política, a la pelea por el poder. Nosotros, digo, no somos ingenuos en estas construcciones y nosotros entendemos cuál es la lógica. Uno ve, si uno mira, por ejemplo, yo rescaté públicamente la vez que nosotros sufrimos una agresión en el Consejo Deliberante, en el día que se trataba el pliego de transporte, porque nosotros hicimos una presentación concreta que trataba de impedir una situación nefasta que en la construcción de ese pliego. Nosotros fuimos agredidos en la puerta del Consejo por agrupaciones vinculadas al peronismo, al kirchnerismo, al gobierno de Mariano Hues. La única fuerza política dentro del kirchnerismo, el único espacio político dentro del gobierno que repudió públicamente fue el espacio de Walter Festa. ¿No es cierto? Peronismo-kirchnerista. Peronismo-kirchnerista. Sí. Hizo un comunicado, yo lo saludé y la verdad yo lo viví como un gesto muy apreciable. Ahora, esas agrupaciones políticas que con ese comunicado fueron repudiadas, hoy participan todas de la campaña de Walter Festa. ¿Se entiende? Sí, sí, no. Entonces uno puede ver cómo a veces la lista. Sí, Fray, digamos, Correa, claro. Alagastino. Sí, claro. Entonces nosotros lo que vemos ahí es, yo entiendo que las construcciones de poder implican los reacomodamientos, aquellos dirigentes históricos que no se resisten a quedar afuera del poder, entonces intentan buscar cómo. Ahora, lo que tenemos que poder poner sobre la mesa, y que nunca se puso sobre la mesa, y que eso es lo que nosotros queremos hacer, es qué piensa Fray sobre la administración municipal, qué piensa Correa sobre la administración municipal, cómo piensa Lagastino. Lagastino es el eterno candidato que nunca termina de ser candidato. ¿Cómo piensa resolver los problemas a Lagastino de Moreno? ¿Y cómo los piensa resolver Festa? Con eso queremos debatir nosotros. Entonces, yo lo que creo que es nuestro rol y nuestra responsabilidad como generaciones nuevas, y si se quiere, que nos tenemos que hacer cargo de discutir el poder en Moreno, es cuáles son los proyectos políticos que expresa cada uno. Yo te marqué recién coincidencias. Yo coincido y participo de la idea de la municipalización del servicio de recolección de basura. Ahora, yo no sé si Frais quiere municipalizar el servicio de recolección de basura, si Alagastino lo quiere hacer, si Correa lo quiere hacer. Digo, cuando discutamos el transporte, ¿cuál va a ser la mirada del Frente para la Victoria? ¿La mirada de Walter Correa, que decía ganó el monopolio? ¿La mirada de quienes responden más directamente a Mariano Hues, que organizó un pliego que le daba las llaves de la ciudad a la Perlita? ¿Cuál va a ser la mirada? Entonces, lo que tenemos que poder ordenar es cuál es la propuesta política. Entonces, con eso, debatir y entender si estamos o no estamos de acuerdo. Después, lo que también tienen nuestra generación como responsabilidad es transformar la práctica política. Esta práctica política que indica que no importa, nos amontonamos todos atrás de un candidato o atrás de la figura del momento, del partido que sea, y no importa. Sí importa, porque yo no puedo plantear, le pasó a Mariano Hues. No le creí cuando dijo vengo a renovar los usos y costumbres. Y la verdad es que no renovó ninguno. Y no renovó ninguno, los profundizó. Y los profundizó valiéndose de dirigentes que expresaban supuestamente la renovación del espacio del peronismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros queremos expresar una necesaria renovación de la política y de la práctica política, le tenemos que poner el cuerpo todo el tiempo a eso. Entonces tenemos que, cuando yo digo, yo celebro que venga una etapa de diálogo, pero vamos a sentarnos a dialogar. Pero sentémonos a dialogar, no en términos de quién acompaña a quién, cómo hacemos para que. No. A ver, ¿qué cosas nosotros pensamos que resolverían los enormes problemas que tiene Moreno? A mí me pareció interesante que el Frente para la Victoria presente públicamente un programa de gobierno. Líneas de acción para gobernar Moreno. Me pareció interesante, nosotros hicimos lo propio. Me pareció muy triste para esa idea de dialogar que el candidato del Frente para la Victoria no haya asistido al debate. ¿Por qué no va al debate? Si tiene un programa de gobierno, ¿por qué no lo puede defender? Y me pareció más triste todavía escuchar a dirigentes del Frente para la Victoria decir, no, lo que pasa es que pierde votos si va al debate. Es casi a confesión de parte eso. Nosotros creemos que tiene que darse una instancia de debate desde la política, promovida desde la política, que integre a la sociedad, porque si no, nos perdemos una oportunidad. el enorme entusiasmo, la sensación de expectativa que generó que Mariano Güez no sea más parte ni de la elección ni ya del gobierno, nosotros no lo podemos desaprovechar. La política no lo puede desaprovechar. Esa sensación de que no había que resignarse y de que se puede transformar o se puede cambiar, la tenemos que aprovechar responsablemente desde la política, todos los que hacemos política. Entonces, va a ser una frustración grande si no podemos resolver y transformar las prácticas políticas que nos deja Mariano Güez. Bueno, me quedan muy pocos minutos, porque tenemos que salir corriendo el lunes hoy. Yo he dicho que es una campaña rara esta, ya en las primarias, y por supuesto en la general, porque es una campaña de escasas propuestas a nivel nacional, salvo Massa, que viene corriendo muy de atrás, pero Macri y Scioli, y si quieren ustedes Massa, hacen un compendio de buenas intenciones. Y lo digo porque el modelo no está en discusión. Mañana, si tenemos tiempo, espero que tengamos el tiempo y además poder establecer la comunicación telefónica para comentarles a ustedes qué dejó como resultado el análisis que surge del laburo que se hace en los pueblos fumigados por parte de los médicos. Ahí hay una raíz central del modelo, que si a usted no le interesa saber qué sucede con la fumigación, sí por ahí le puede interesar saber qué sucede con los commodities. Porque la materia prima a la que se exporta es la que después, por vía retenciones, hace algo que se llama presupuesto, y el presupuesto luego formula un programa de gobierno. Es decir, yo podría tener toda la intención de discutir de arriba al medio y abajo lo que es el modelo. Acá no se ha discutido, se ha intentado, pero todavía no se avanzó, y creo que por esa línea va Luca Franco, discutir cuál es el modelo local. Si usted tiene idea de lo que es el modelo local, bueno, yo le voy a decir algo. Güez tenía en la cabeza un modelo local. Y eso no hace que sea ni viejo ni nuevo, sino que él falló en el alcance de los objetivos del modelo local. Porque quien tiene uso de razón habrá escuchado y seguirá escuchando que Moreno es una ciudad dormitorio. Por lo tanto, para salir de ese lugar, tiene que generar una materialización de industrias radicándose aquí. Entonces, el modelo local sería un modelo de industrialización. Si es así, ¿qué tipo de industrias? Cualquier industrias, en nombre de la generación de puestos de trabajo. Se entiende que es mentira que es algo superestructural. Es algo superestructural, comprensible si uno quiere buscar la información. Es muy comprensible si uno analiza la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las modificaciones que se han dado en los últimos años en códigos de zonificación, y desde ya, Moreno. El modelo local necesita seguir tercerizando funciones que la municipalidad podría hacer simplemente por la cantidad de empleados y una capacitación de los empleados, ¿sí o no? El modelo local tiende a una regionalización para que haya tres empresas compitiendo en el transporte público, que sea la conectividad que siempre se llama norte-sur y sur-norte. Vaya si hay para discutir el modelo. No hemos logrado, me parece, en términos absolutos, que se entienda de qué trata la administración del poder público. De allí que todos pueden acompañar y sea un amontonamiento, porque no está en discusión el modelo. Simplemente por eso. Entonces da igual que lo haga Franco, Acef, Coppola, Festa, Moroso, parchar una calle, pero ese no es el fin de la política, porque si no, el empedrado era la gloria cuando no había plata para faltar. Lo que estoy diciendo es que la degradación ha llegado a niveles que son inadmisibles. Entonces, desde ahí tiene que arrancar una recomposición de la política. Y la única forma de recomponer es que digan de qué trata el modelo local. Si el modelo local es público más que estatal, porque el diseño estatal viene con una matriz de lo privado, un gerenciamiento. No, si es público o estatal. Y empezar a establecer la diferencia que es sustancial entre público y estatal. Si la municipalidad va a ser prestadora de servicios o garante de los negocios. Bueno, esto va a ocurrir después del domingo. Y la generación de Luca Franco, por eso yo decía en la mañana de hoy, que se dio algo, Libres del Sur, siendo una fuerza joven, le gana a tres partidos históricos. Eso está expresando algo. Festa, siendo un joven príncipe, como le ganó un varón que tenía el acompañamiento de toda la estructura local. ¿Tuvo plata? Sí, desde ya. ¿Se pueden quedar en la estructura? Sí. ¿El abuso de la estructura? Sí, pero hay algo más situándose. Lo mismo, Cambiemos. Coppola salió de riñón de Acef y hoy quiere disputarle ese lugar de oposición a CEF en el sentido ideológico. la fuerza que ha quedado más retrasada es el Frente Renovador, claramente. Bueno, vamos a ver qué resulta del 25, pero les he dicho a ustedes que el 25 hay una elección. El poder empieza a discutirse después del 25. El reacomodamiento se va a dar después del 25 y especialmente en diciembre, cuando el nuevo intendente diga qué quiere hacer. Si juega con lo viejo me refiero a todos los hábitos y costumbres de lo viejo y condenable, o abre el juego. Y el abrir el juego va a generar tensión. Nosotros lo que vamos a hacer de aquí es seguir informándoles a ustedes que acá hay un modelo en vigencia. No es que no existe un modelo, acá hay un modelo de negocio privado, de mercantilización de la política, de desprecio por el territorio, de políticas que hacen a la inseguridad y un desconocimiento pleno y absoluto de lo que es la violencia de género y víctimas cotidianas. Hay un modelo, claro que hay un modelo. Y solamente usted que está escuchando este programa sabrá encontrar la especificación de cada propuesta electoral, si la contiene o no, si la observa o no. Porque para mí, luego del debate y lo que venimos haciendo estos días, queda claro qué modelo quiere cada uno. Clarísimo. Algunos ejemplos son incontrastables, otros son más difíciles de observar la diferencia. Ahora, esto se hace no solamente con una idea, sino discutiendo el poder económico. Si no, no hay posibilidad alguna. Es imposible. Dirían algunos, chamullo. Si no se entiende que la discusión está con el poder económico, listo. Listo, punto, seguido, se van a amontonar todos. Lucas, finalmente te pregunto por qué los tienen que votar. Que es la pregunta más común y cerramos la invitación de hoy. Mirá, nosotros en este sentido, sintetizo algunas de las cosas que yo dije. Nosotros planteamos un trabajo desde hace un tiempo ya de elaboración de un programa de gobierno que discute un poco esto que planteabas vos. Nosotros creemos que hay que tener un debate con toda la comunidad de Moreno y con toda la dirigencia política, los sectores, los distintos sectores de nuestra comunidad, acerca de para dónde tiene que ir en nuestra ciudad, nuestro distrito. Y en ese debate nosotros estamos inmersos. Y ese es el debate que nosotros empujamos en cualquier instancia en la que nos toca dialogar con la política o con vecinos o con quien sea. Entonces, para nosotros es un valor que tiene nuestra propuesta política. No nos hemos resignado ni al amontonamiento, ni a bajar el telón de las ideas en función de aparecer más acá o más allá. Y también nuestra fuerza, además de generacionalmente, tiene una mirada de futuro. Yo escucho propuestas políticas que están necesariamente ancladas al pasado. Tenemos que volver a ser aquel Moreno que era en el 90. Volver a ser aquel, como si era borrar toda una historia de 20 años que nos maltrató, nos trajo hasta acá. Borrarla, eso implica también borrar a un montón de hombres y mujeres que sufrieron ese maltrato y que construyeron su vida en el marco de ese maltrato. Acá tenemos 500.000 de habitantes. Yo escucho la propuesta del Frente Renovador, que nos habla todo el tiempo de volver al 91. En el 91 había 300.000 habitantes menos. Esas 300.000 personas, esos 300.000 morenenses, ni vivieron el 91 acá. No podemos pensar que la respuesta a los problemas que tenemos ahora es volver hacia años en los que, en teoría, nuestra ciudad era más feliz. Y hay otras propuestas políticas, como la del Frente para la Victoria, que incorpora al pasado en su propuesta, más allá de que tiene un discurso de futuro, incorpora al pasado, y eso nos preocupa. Nos preocupa ver expresiones políticas que son parte del peor pasado de nuestro municipio, integrando una propuesta que se dice de futuro. Entonces nosotros tenemos eso también como un valor. Nosotros nos animamos a plantear una mirada de futuro sin la necesidad de integrar lo peor que tiene nuestro pasado. Nosotros buscamos integrar lo mejor de la historia de nuestro municipio, que es la construcción de las identidades de nuestros barrios, por eso la regionalización, que es la construcción de las identidades políticas de nuestras comunidades, y que es las enormes peleas que dan nuestras comunidades históricamente en la construcción de su espacio. Eso lo queremos integrar en una propuesta política, eso lo queremos recuperar. Ahora, en esta lógica de debate pasado-futuro, la mirada hacia el futuro tiene que incorporar un debate urgente acerca de para dónde queremos llevar este municipio que está devastado. La planificación estratégica también es un valor para nosotros. Ese proceso de planificación estratégica no puede darse sin la participación del vecino. Entonces nosotros también tenemos como valor de nuestra propuesta la voz amplificada, protagonista y que decide del vecino. Esos yo creo que son los tres elementos, si se quiere, la noción de futuro frente a tantas nociones de pasado, la incorporación del vecino como protagonista y el desarrollo de un programa de gobierno, creo que son los tres elementos que tiene nuestra propuesta, hilvanados por una trayectoria de coherencia con lo que planteamos. Yo creo que esos son los elementos que tiene nuestra propuesta para ser votada, e invito a la comunidad a zamarrear a todos los candidatos y poder pensar qué propone cada uno, analizarlo, desgranarlo minuciosamente para poder después elegir y decidir con mayor libertad. Gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer un cierre y nos vamos con esto, ¿no? ¿O no? Ah, ¿tenemos algo más? Bueno, voy a hacer un cierre. Me parece que queda claro algo que va a ser la generación que representa a Luca Franco. Estoy hablando de la generación, no estoy hablando de Luca Franco en lo particular. Van a dar un salto, y esto lo va a hacer el Frente para la Victoria. Un salto cualitativo para que la sociedad pueda decir, bueno, hay algo distintivo en el horizonte. Que es promover una ley en la provincia de Buenos Aires para limitar la reelección indefinida del intendente. Eso puede ser tomado como un enorme avance. Y tal vez lo sea, no quiero identificarlo todavía como un avance. Porque después la resultante puede ser el encadenamiento de grupos que cada 8 años van perfeccionando el mecanismo de dominación para perpetuarse. Pero dígame usted si no ha escuchado en varios pasajes de su vida la promesa de limitar la perpetuidad. Que vengan con una idea de ese calibre es resignificar la relación de esa nueva generación con la sociedad. En términos institucionales estoy hablando, ¿no? ¿Se entiende? Y lo van a proponer, y es probablemente el gran avance que la nueva generación ofrezca para hablar de la distancia que la separa de la vieja generación. Ahora pueden ser posturas o verdaderas imposturas, eso lo veremos con el tiempo. Veremos con el tiempo si efectivamente esto se puede dar o se empieza a estudiar el proyecto para que de acá a 4 años se discuta. Esta generación a la que representa Luca Franco no solamente tiene la obligación y la responsabilidad, sino tiene la exigencia de elevarse por encima de la degradación de los últimos 20 años. ¿Cómo? No lo sé. La verdad que no tengo la menor idea. O puedo tener alguna idea, pero no creo que sea muy precisa en el día de hoy y en los próximos meses. Porque eso se va dando en la práctica. Y la práctica, para no caer en un elemento dogmático, la práctica, cuando digo que tiene que enfrentarse al poder político, el poder político al poder económico, no estoy hablando de una propuesta de izquierda máxima, no, estoy hablando que en los últimos años el poder político local tuvo en condiciones de decirle a la perrita del trébol hasta aquí llegó, y no lo hicieron, no porque no tenían fuerza, porque la correlación y todas esas estupideces que hoy se dicen y se usan, se fetichizan, sino porque decidieron que el poder empresarial sea socio del poder político. Yo no estoy hablando de una expropiación. En todo caso, de máxima sería la confiscación, si me preguntan a mí. Pero como sé que no es posible, porque no hay, interpretación ideológica de ir a una confiscación, que es una guerra abierta, pero diciendo, ustedes nos robaron a nosotros, y ahora les vamos a sacar a ustedes los que se llevaron, a ese nivel no se va a llegar. Sí se puede llegar a una comprensión que la basura es un negocio escandaloso y que se puede dar un mejor servicio siendo municipal. ¿Saben cuál es el riesgo que hay ahí? Que si es eficiente, el pueblo se va a preguntar, ¿y por qué durante 15 años fue tan ineficiente? Es marche preso. ¿Se entiende que se puede decir y no hacer? A mí me gustaría que solamente quede esta idea, que es muy básica. Si se hace algo, como se dice que se va a hacer, va a quedar expuesto al modelo. Si Festa dice que va a hacer eso, o si ASEF dice que va a hacer eso, o si Franco, si lo hacen de verdad, queda expuesto al modelo. Bueno, eso hablaría de un cambio, que es pelear en serio con el poder que te da el voto, sacándole a aquellos que se han beneficiado con nuestro voto y han acumulado ganancias impresionantes. No estoy hablando solamente del monopolio de la perrita, sino algunos dirigentes políticos.

acordarte a dónde ibas. Lo pienso un poquito y me despido de ustedes y seguimos con este tema. Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Gus, Bernardo, Cintia, Rubén, tengan buena jornada, hagan lo posible. Día gris, se esperan lluvias. Mañana estamos con ustedes aquí en la 90.1, en la semana antes de las generales, a pocos días de la lealtad, hablando de general, ¿sí? Y con música, decime, ¿sí? Bien, la pregunta de Gus. El domingo vamos a hacer un programa. Sí, vamos a hacer un programa a partir de las 6 de la tarde, no de las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, 18 horas. Así como hicimos en las primarias, estaremos aquí dándoles a ustedes la información de lo que resulte esa jornada en el plano local, de todo lo que se juega con los aspirantes, con las notas, con el recorrido que hacemos cada vez que hay elecciones. En esta radio recuperada lo hemos hecho y no podemos faltar a la cita del 25 de octubre, así que a las 18 horas entregaremos lo mejor de nuestra parte para que ustedes estén informados durante esa jornada a partir de las 6 de la tarde, 18 horas. No vamos a estar a las 5 de la tarde, sino a las 18 horas. Gus lo pidió, lo expliqué, nos tenemos que ir. Chao, hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.